Derechos, desigualdad, lucha, resistencia, amor, libertad, sexualidad, derechos, igualdad, feminismos, lucha, todas, amor, libertad, todes, sexualidad, cuerpos, igualdad, trabajo, capitalismo, feminismos, patriarcado, se va a caer. Y en Guatemala multiplícalo y sabrás por qué estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. Género. Con Melina Antoniucci. No pedí un pedestal ni lo merezco. Soy como las otras hartas de andar con miedo agresiva porque es la forma. Esa era la presentación de la columna, del segmento de Meli Antoniucci, que ya está con nosotros también en esta versión de teleconferencia, de reunión a distancia, de mantener el aislamiento. ¿Cómo te trata la cuarentena, Meli? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Y bueno, me trata como podemos llevarla. La verdad que es un momento súper complejo, así que aprovechando para laburar un poco en la medida en la que se pueda, pero bueno, acá, viendo cómo sigue todo. Y Meli, las cuestiones de género han tomado vital relevancia también en esta cuarentena, no es que necesariamente, pero no sé por dónde irá la columna del día de hoy, pero por ahí irá para charlar 5 minutos de la exacerbación del encierro y la violencia de género en este sentido, ¿no? Sí, bueno, interesante, Guada, lo que estás planteando, porque en realidad la columna tenía que ver exclusivamente con la cuarentena y con pensar esta pandemia desde la perspectiva de género. Estamos en una época de cuarentena, estamos atravesando una pandemia mundial, y hay preguntas que solamente nos podemos hacer en este contexto histórico particular. Y cuando digo contexto histórico particular, lo planteo en términos de que nunca en la historia de la humanidad, en la humanidad occidental y la humanidad o la historia documentada que conocemos, se conoció una convivencia forzada entre hombres y mujeres en un hogar donde ninguno de esos podían salir. Y cuando hablamos de no salir en este contexto, estamos hablando que dejar el hogar constituye un delito que puede ser penado hasta con años de prisión. Entonces, en este confinamiento, en este aislamiento social y preventivo y obligatorio, tal como lo ha dado a llamar el gobierno, nos enfrenta a algo desconocido y nuevo. Sin embargo, hay algo que persiste, ¿no? Y que tiene que ver con la permanencia del orden patriarcal y de las jerarquías desiguales de género. Pero también eso, a la necesidad de atender a esta pandemia desde la perspectiva de género, aquello que siempre intentamos poner de relevancia en este espacio de la radio. Hace pocos días la Organización de Naciones Unidas dio a conocer un documento donde da cuenta de los impactos y las implicancias que tiene esta pandemia tanto para hombres como para mujeres. Es un documento que estuvo circulando, se leyó en varias universidades, tuvo una circulación y un impacto interesante, porque plantea en principio la idea de atender una problemática de salud desde la perspectiva de género, pero también plantea distintas soluciones y pone de relevancia distintas problemáticas. Por ejemplo, uno de los puntos que me interesaba traer tiene que ver con pensar que las mujeres están en la primera línea de la respuesta y asumen mayores costos físicos y emocionales, así como también un mayor riesgo de infección en la respuesta de las crisis en términos generales. En este contexto de crisis sanitaria y aislamiento obligatorio, es importante también asegurar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Hay preguntas que no podemos dejar de hacernos. ¿Cómo abortan las mujeres en época de pandemia? ¿Cómo paren? Bueno, estas son preguntas súper necesarias que tienen que ser atendidas no solo del sistema público de salud, sino también desde los organismos que intervienen. Otra de las advertencias tiene que ver con la migración irregular de mujeres y niñas, que generan mayores riesgos de protección asociados a la violencia de género y a la trata, ¿no? Estos riesgos, por supuesto, que en estos momentos particulares pueden incrementarse por las restricciones de viajes internas y externas y las dificultades del acceso a los servicios de salud y de medicamento, como también la falta de documentación. Recordemos que estamos ante una situación inédita, que es el cierre de la mayoría de las fronteras nacionales, y que esto, por supuesto, que trae consecuencias y una reconfiguración geopolítica nueva, pero también trae problemas acarreado al vínculo del tránsito de niñas y adolescentes, que generalmente ya se encontraban en una situación vulnerable antes de esta pandemia. Otro de los puntos para seguir trabajando y pensando tiene que ver con que las mujeres siguen siendo las más afectadas por los trabajos de cuidados no remunerados. Hemos hablado ya varias veces en el programa sobre esto. Pero esto, por supuesto, que se recrudece en tiempos de crisis, ¿no? Debido a la saturación de los sistemas sanitarios y al cierre de las escuelas. Las tareas de cuidado recaen mayoritariamente en las mujeres, quienes por lo general tienen la responsabilidad de atender a familiares enfermos, a personas mayores y a niños y a niñas. Y en este sentido, y vuelvo a recalcar esta idea de que es un momento histórico clave para poder poner de relieve el tiempo que las mujeres destinan al trabajo de cuidado y al trabajo doméstico. El empleo también y los servicios de cuidado en general se ven afectados para las trabajadoras en general, pero sobre todo para las trabajadoras informales, ¿no? Y lo que conocemos como las trabajadoras domésticas. La capacidad de las mujeres para conseguir sus medios de vida se ve afectado efectivamente por el brote, ¿no? Recordemos que la economía informal, y eso es uno de los problemas por los que varios países de América Latina está inclusive reculando o no tomando la decisión efectiva de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, por las imposibilidades de atender las demandas económicas y sanitarias de la gran masa de trabajadores y trabajadoras del sector informal. En países como México y Brasil, por ejemplo, o en algunos estados, supera el 60% de la masa laboral. Así que estamos hablando de una situación económica sumamente compleja. Y efectivamente, si hablamos del trabajo informal, debemos prestar especial atención a las trabajadoras de casas particulares, ¿no? A lo que se conoce como las mucamas, las trabajadoras domésticas. Por un lado, porque presentan varios desafíos. En principio, el desafío derivado de la mayor carga de cuidados por el intercambio y el incremento del trabajo no remunerado en sus hogares, pero también por la posibilidad de perder el ingreso, ¿no? El ingreso, el salario, por razones sanitarias. Por ejemplo, se les solicita dejar el trabajo por considerarlas un contagio de riesgo para las familias con las que trabajan. Un dato interesante en relación a esto: la quinta muerte en Brasil y la primera en el estado de Río de Janeiro es el de una empleada de casas particulares que, según la información oficial, la víctima se contagió del coronavirus en una casa de una mujer donde ella trabajaba, ¿no? Que estaba afectada por la enfermedad, quiso regresar a su hogar ante los síntomas y su empleadora no se negó a ello. Entonces esa mujer se contagió y falleció. Era una mujer de los sectores vulnerables. Bueno, Brasil está en una situación vulnerable en términos generales, la verdad. Y este tema también estuvo dando vueltas en los medios de comunicación en los últimos días. Escenas donde no solamente se violaban todo tipo de derechos laborales para las trabajadoras de casas particulares, sino también estamos hablando de violaciones a los derechos humanos básicos. Por ejemplo, el caso de un empresario de la ciudad de Tandil que fue descubierto intentando entrar a un country con la trabajadora doméstica en su baúl, en el baúl del auto, ¿no? Este señor fue denunciado y puesto a disposición de la justicia, pero inclusive varias trabajadoras de casas particulares han denunciado que sus empleadores les ofrecían un pago extra para que en la cuarentena la pasen en sus casas y no en las casas propias. De hecho, hubo un video de Catherine Fulop, que vamos a escuchar el audio ahora, que la verdad que si no fuera real sería gracioso. Escuchamos entonces el segmento de lo que ella misma, la venezolana radicada en Argentina, posteó en sus redes sociales y seguimos con la columna. Llevando la cuarentena. ¿Qué pasa, Juana? Vení, Juanita. Juanita se quedó encerrada acá en la casa. No, ella dijo, yo me voy a quedar acá con ustedes. ¿Por qué te quedaste, Juanita? Loca. Pero sí era lo mismo, o sea que la diferencia que... Pobre, Alberto, que Alberto no se entere, mira, nos vemos rebronceadas, qué lindas. Sí, igual yo soy negra. Ella es una negrita. Sí. Bueno, y entonces... Bien, las trabajadoras de casas particulares tienen, por supuesto, los mismos derechos que cualquier otro trabajador u otra trabajadora, Pero ahora vamos a ir con un audio de Romina Cutuli, que forma parte del grupo de investigación de género, familia y subjetividades de la Facultad de Humanidades, desde donde se ha lanzado una campaña destinada a promover específicamente los derechos de las trabajadoras de casas particulares. En el marco de las medidas preventivas frente a la pandemia COVID-19, las trabajadoras particulares tienen derecho a permanecer en sus hogares sin que se vea afectada su remuneración, al igual que todos los trabajadores de los sectores no abarcados en los denominados servicios esenciales. Existen, además, diversos mecanismos para realizar transferencias del salario, aun cuando las trabajadoras no estuvieran bancarizadas, con lo cual ni siquiera para cobrar el salario resulta imprescindible que se acerquen a sus lugares de trabajo. Por ejemplo, la modalidad punto efectivo puede permitir a los empleadores una transferencia que luego las trabajadoras pueden ir a retirar a un cajero automático de su barrio. Otra cuestión que es importantísimo aclarar es que el ingreso familiar de emergencia, en caso de que a la trabajadora le correspondiera, porque hay que tener en cuenta otras variables además de su propia situación laboral, no forma parte del salario. No es pagado por los empleadores, sino por el ANSES, pero además, y fundamentalmente, no reemplaza el salario. El empleador ni siquiera tiene por qué enterarse si la trabajadora lo percibió o no. Hay que recordar también la prohibición de despidos por 60 días, que por supuesto incluye al sector de casas particulares. Existen dudas respecto a lo que se puede considerar o no dentro del sector de casas particulares servicio esencial. Las excepciones están dirigidas únicamente al cuidado de personas en la realización de tareas que las unidades familiares no puedan proveerse por sí mismas. La mayor parte de los casos para los que cabe esta situación son los de atención de adultos mayores. El trabajo doméstico que el personal de casas particulares lleva adelante en sus jornadas laborales habituales, limpieza, cocina, lavado y planchado de ropa, atención y cuidado de niños y niñas, salvo que ambos progenitores se encuentren también desarrollando servicios esenciales fuera del hogar, y las tareas del hogar en general, son esenciales en tanto reproducen la vida diaria. No podemos vivir sin ellas, y en este sentido nos evidencian la gran importancia y la centralidad del trabajo doméstico y de cuidado para nuestras vidas. Sin embargo, lo que no es esencial es que las realice otra persona. Los privilegios no son esenciales. El audio de Fulop con su cocinera, ella la llama la cocinera Juana, lo había visto, y después vi una entrevista casualmente en el día de ayer que le hicieron al matrimonio, a ella y a Sabatini, precisamente porque Oriana, la hija, está infectada en Italia, y decían que ya la empleada no estaba con ellos, que había regresado a su casa, como que bueno, tuvieron que recoger el guante a partir del quilombo mediático de ese video, que ellos hablan de que fue con toda la inocencia del mundo, porque además hablaban del color, no sé si, bueno, viste que hablan del color de bronceado, dice Caterín, sí, que tiene ella, y en realidad Juana dice, es que yo soy negra. Y sí, bueno, todo lo que puede estar mal está mal en ese video. Exactamente. Sí, son, creo que el audio que pusimos dura 27 segundos, bueno, ¿no? De racismo explícito, de infantilización sobre todo, ¿no? De supremacía, de explotación laboral. Ella en un sometimiento. Momento, de sometimiento, absolutamente. En un momento la empleada doméstica Juanita le dice ella, quiere explicar por qué en realidad quedarse ahí y volverse a su casa era básicamente lo mismo. Bueno, y Catherine Fulop la corta y no... Y no la deja hablar. Esta campaña que está circulando también en redes, como decía, el audio que compartíamos de Romina Cutuli, integrante del grupo de investigación de género, familia y subjetividades, esta campaña, yo se la mandé por mensaje privado a Catherine Fulop, por supuesto que no la vio, pero bueno, me di el gusto. Muy bien. De mandársela por privado y decirle. Yo también lo saludé a Alberto Fernández por Twitter y yo me dio bola, quedate tranquilo. Y bueno, está bien. No, te tomaste el trabajo y me parece que está muy bien. Fíjate que Caterine Fulop lo menciona como si fuera la autoridad que no se entere, ¿no? Eso también merece, digamos, ser subrayado, porque lo tenemos ahí como quien va orientando, anunciando las medidas que se toman, para criticarlo o para apoyarlas, para lo que sea, pero es como la imagen de quien la puede llegar a retar si descubre lo que está haciendo, ¿no? Sí, totalmente, y hay algo ahí que es muy, digo, para pensarlo también en términos sociológicos, ¿no? La impunidad de una clase social, de cierta clase social que se cree con el derecho inclusive de burlarse o de desestimar una medida nacional que viene de parte del presidente, exponiéndola en historias de Instagram, ¿no? Esta impunidad de las clases altas que las pudimos ver, no estoy diciendo con esto que en las clases medias o bajas no existe esta impunidad, lo que estoy planteando es la exposición inclusive de esa impunidad, ¿no? El compartirlo en una historia de Instagram como si nada pasaría, como si nada hubiera pasado. Y... no sé si están de acuerdo, perdón Juan. Sí, no, decirlo guarda. Pero vieron como que después de eso apareció Susana Jiménez cocinando un pollo medio que se le quemó, y después aparecen otros famosos diciendo que están pasando la aspiradora y encuentran en las tareas domésticas tareas que nunca habían hecho en la vida, como todos dando, bueno, nosotros no somos iguales a otros. A mí me dio esa sensación de que cuando otros famosos publican de la trayectoria o de la relevancia de Susana Jiménez, o diseñadores, modistas, lo que sea, que hacen tareas domésticas, es como para diferenciarse de la gente que no. Me dio esa sensación. No sé a ustedes qué les parece. Sí, quizá también decir, bueno, nosotros ante la falta del personal que siempre me hace estas tareas, me las arreglo como puedo, pero bueno, a mí también me afecta el aislamiento, pareciera ser el mensaje. Pero, digo, retomando en la columna de Meli, una cosa, estas violaciones a los derechos laborales y humanos de las mujeres, en este caso, de personal doméstico, también ha habido un aumento vinculado al aislamiento, pero una cantidad de femicidios muy importante en estos días que llevamos, que casi que superan el promedio de lo que ya son los la cantidad de asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género, incluso más grave que lo anterior, digamos, también hay femicidios en este contexto de aislamiento. Sí, bueno, y efectivamente, durante el mes de marzo hubo femicidio cada 28 horas, desde que comenzó la cuarentena. No están del todo claros porque, bueno, es un dato que siempre es de mujeres y niñas desaparecidas que aún continúan investigándose. Sin ir más lejos, recordemos acá en Mar del Plata, hace poco la policía pudo dar con el cuerpo de Claudia Repeto, no así con su femicida, porque... caso de femicidio acá en Mar del Plata, lamentablemente, como decíamos al comienzo, esto es algo que sigue persistente, que por supuesto que sabemos que el tema de la violencia de género no se soluciona de un momento para el otro, pero sí me parece que es válida la pregunta, como decíamos al comienzo de esta columna, ¿qué dimensiones adquiere en esta cuarentena donde parecería que el hogar es un lugar de seguridad e inclusive un lugar donde hay que permanecer para solidariamente no expandir la pandemia? ¿Qué significa o qué nuevas reconfiguraciones adquiere para las mujeres que son víctimas de situaciones de violencia el hogar? O sea, ¿qué valor nuevo toma la domesticidad en estos momentos de cuarentena? ¿Cómo se resignifica ese aislamiento para aquellas personas que tienen en sus propios hogares la persona que las violenta? Por ejemplo, según las estimaciones de ONU Mujeres, en el mundo una de cada cuatro niñas que está bajo el aislamiento social y obligatorio convive con su agresor sexual, convive con su abusador. Es un dato tremendo que efectivamente nos hace repensar la domesticidad y nos hace repensar el lugar del hogar como el espacio seguro. Sabemos que para las mujeres y para las niñas el verdadero peligro, o en todo caso, me corrijo para decirlo mejor, una de las fuentes del peligro sigue siendo el hogar. Y acá también me parece, y como insisto, planteábamos al comienzo, este momento histórico que estamos atravesando, lamentablemente por una pandemia, pero este momento histórico que estamos atravesando también nos obliga, o en todo caso nos da el tiempo, que es algo que no tenemos casi nunca, nos da el tiempo para poder pensar algunas cuestiones que tienen que ver con el género, y algunas cuestiones que tienen que ver también con los estereotipos y los roles de género. Estamos muchas horas en nuestros hogares, insisto con esto, de hecho salir de nuestro hogar constituye un delito. ¿Qué pasa con los varones? ¿Qué pasa con las masculinidades? En una nota publicada en un diario español, la psicóloga socióloga feminista Paola Ruiz Huerta, se hace estas preguntas. ¿Qué les estará pasando a los hombres durante este periodo de encierro y de confinamiento? ¿Cómo vivirán las 24 horas del día en el espacio doméstico? Ese espacio que históricamente es un espacio privado, es un espacio femenino, que es un espacio denotado absolutamente por el patriarcado y que de alguna manera amenaza su masculinidad hegemónica. ¿Cómo llevarán el saberse menos productivos, el no salir al espacio de lo público, que es donde se construye el poder masculino? ¿Cómo se sentirán los hombres que hayan perdido ese atributo identitario que es el trabajo? ¿Cómo se está gestionando las emociones, ¿no? El miedo, la incertidumbre, la frustración, la rabia, el desconocimiento. Ahí las masculinidades también interpeladas. Te consulto en ese contexto, ¿cómo ves, Meli, vos, las campañas que han desarrollado en los ministerios de mujeres, género y diversidad, tanto nación y provincial, vinculado no solamente a las cuestiones de violencia física, sino también a las tareas domésticas, interpelando también a los varones, si te parecen suficientes, si te parecen que pueden generar algún cambio, si han sido superficiales? Antes que nada quiero decir que está habilitada la línea 147, que es una línea que funciona los 7 días de la semana, las 24 horas, pero también no quiero dejar de recalcar que las trabajadoras que están atendiendo la línea 147 lo están haciendo en condiciones de absoluta precarización, así que nuestra solidaridad para esas trabajadoras que están atendiendo, aparte, una problemática sumamente compleja que requiere poner a disposición todo el aparato del Estado, pero también requiere un trabajo emocional importantísimo, que es contener a una mujer que está llamando en una situación de violencia extrema. Dicho esto, yo creo que, o sea, habría que tener un poco más de tiempo para pensar y para sobre todo ver el impacto que estas políticas están teniendo. Efectivamente no son del todo, digamos, no pueden frenar la violencia, por supuesto, porque esto no se hace de un momento para el otro. Sí me parece que se están usando nuevos recursos. En principio se puso el 100, o sea, se habilitó, perdón, se difundió el 147, después se difundió un número de WhatsApp, después te dan consejos de cómo poder hacer consultas, agendando ese número de WhatsApp con el nombre de tu hermana, borrar la conversación, porque los varones violentos generalmente no dejan a las mujeres, a sus parejas, que tengan autonomía sobre sus teléfonos celulares. Y ahora se lanzó esta campaña del barbijo rojo en las farmacias. Yo hasta... Te iba a preguntar tu opinión. Sí, perdón, Javi. Meli, perdóname que te corte, pero escuché muchas críticas a la campaña. Sí. Hay varias críticas. Hasta el momento no sabemos qué tan efectiva es esa campaña, porque no, o al menos yo no he encontrado datos en relación a pensar la efectividad de esa campaña. Yo lo que sí me interesa que podamos pensar es que uno de los factores que sostiene o que aporta la sostenibilidad de la violencia en el interior del hogar tiene que ver con la violencia económica. Hay muchas mujeres que no pueden irse de sus hogares porque no tienen dónde ir. Y en este caso puntual, esta violencia económica que adquiere otra relevancia dentro de la pandemia, no sé si está siendo atendida de una manera efectiva. A ver, insisto, es una crisis que, y no me voy a cansar de decirlo, no tiene precedentes en la historia del Estado argentino ni en la historia de los estados occidentales y modernos, al menos que conozcamos. Entonces me parece que lo que se va haciendo un poco también tiene que ver con prueba de error, pero bueno, de alguna manera hay mujeres que van, digamos, perdiendo la vida en eso. No me parece que sea un grupo de inexpertas las que esté tomando las decisiones en relación a cómo pensar el género dentro de esta pandemia, pero sí me parece que hay que ajustar algunas cosas que, insisto, también tienen que ver con la permanencia en el hogar y la convivencia, ¿no? de los varones violentos, que bueno, que agudiza efectivamente la situación. Bien, Meli, nosotros te agradecemos en este nuevo brote, una nueva participación de la columna de género, de tu participación en este modo virtual, en este brote de emergencia. Y bueno, como siempre es súper interesante lo que nos traes para reflexionar, así que te agradecemos, esperamos verte, no sabemos en qué circunstancias, pero